nosotros estamos parados desde el 29 de abril, situación que se sucedió porque no tenemos materia prima, nos quedamos sin la cebada malteada, que es la materia principal, lo que llevó a que tuviéramos que parar las operaciones, tanto aquí en Planta San Joaquín, que es la cual yo represento, como las otras tres localidades que son la Planta Los Cortijos, Planta Oriente y Planta Modelo. Eso significa... lleva a que todo el territorio nacional se va a quedar sin ese principal líquido, así como tú lo estás mencionando.